campamento, la situación ya no era la misma. Las tropas se habían retirado y habían muerto. Y comienza el desfile de estrellas en el gran show de la mañana, presentando en este primero de año al concurso. Última noticia. Extra, más de 1000 ejemplares la última semana. Extra, última noticia. Memorias. Buenos días. Mañana de domingo y es momento ideal para el acostumbrado recorrido por las páginas de nuestra historia. El 28 de enero es una fecha grabada en la mente y el corazón de todos los cubanos, el nacimiento del apóstol José Julián Martí Pérez. Estudiosos de su obra política, intelectuales amantes de su lírica y prosa, y aquellos que por vez primera se encuentran con su biografía, aprenden a valorar quién fue Martí y lo que significó su vida para nuestro país. Hoy conversamos al respecto con el profesor Rafael Infante Mesa, quien imparte la asignatura de Historia en el Instituto Preuniversitario Jonel Rodríguez Cordoví. Martí nace en el año 1853. Por esas casualidades de la historia, es el mismo año en que muere Félix Varela, precursor de la independencia de Cuba. Y Martí se desarrolla su niñez en un núcleo familiar muy femenino, 7 hermanas hembras y su madre. Sin embargo, nadie fue más hombre que él. Con una madre amorosa, Leonor Pérez, y un padre de origen canario que tiene y defiende, como es lógico, a España como madre patria y que intenta imponer a Martí, para quien, al igual que para mí, su madre patria es Cuba. De una inteligencia sobrenatural, muy joven, domina a la perfección varios idiomas, con profundos conocimientos de diferentes materias. Llegamos al año 1868. Ha estallado la Guerra de los 10 Años en Oriente. Y Martí es apenas un quinceañero de la segunda mitad del siglo XIX, habanero, a cientos de kilómetros del escenario de la lucha independentista, que no le impiden seguir con extrema atención los acontecimientos de la lucha y solidarizarse con ella desde los primeros momentos. Desde muy joven sufre los horrores del sistema penitenciario español en Cuba, que describe brillantemente en una obra con el título de El presidio político en Cuba. Y es interesante porque en esa intensa obra no hay ni una sola queja hacia su persona, y que sin embargo describe los horrores de esa prisión, con jóvenes, personas mayores que la sufren, como Nicolás del Castillo, Lino Figueredo y otras personalidades y compañeros de prisión. Sin duda, el núcleo familiar femenino, el amor de su madre y el trabajo de Rafael María de Mendive fueron moldeando en esa personalidad una extraordinaria sensibilidad hacia lo femenino, hacia la belleza, hacia la naturaleza, hacia la patria. Hay que decir, además de José Martí, que ya en España, específicamente en Zaragoza, desterrado a España, en Zaragoza, accede a los estudios universitarios en la carrera de filosofía y derecho canónico por las odiosas pruebas de ingreso, por suficiencia, no tiene que presentarse a pruebas de ingreso, por suficiencia accede a la enseñanza de la carrera universitaria en España. Como profesor de historia, cuando imparte en su asignatura, cuando le toca impartir la parte de la personalidad de José Martí, ¿qué es lo que le interesa a usted que sus alumnos aprendan más de Martí? En primer lugar, que vean a Martí como un hombre normal, como un hombre con vicios y virtudes, como es cualquier otra persona. Eso es importante para que la juventud, los alumnos, los estudiantes lo asimilen y tengan la claridad que se puede llegar a ser como Martí. No es un dios, no es perfecto. Destacar que Martí es el primer dirigente político revolucionario de Cuba, de este continente, y yo me atrevería a decir que el primer dirigente político revolucionario del mundo en crear un partido para organizar y conducir una guerra hacia una república con todos y para el bien de todos. También Lenin fundó un partido, lo fundó en 1905. Martí lo hizo en 1892. Era otra época, otro momento histórico concreto. Muchas veces encerramos a Martí en el intelectual y en el político, pero cuando uno un poco valora la organización y preparación del plan de la Fernandina o analiza la propia organización de la guerra de 1895, uno comprende que además de haber sido un brillante intelectual, un excelente político, también es un gran estratega militar. De eso no puede haber ninguna duda. Agregar que en 1953, al cumplirse el centenario del natalicio de José Martí, un grupo de jóvenes encabezados por Fidel Castro, el mayor martiano de nuestro país, enarbolaron y levantaron nuevamente las banderas del ideal independentista y antiimperialista de José Martí. Y decir que lo más provechoso, útil, fecundo de José Martí no es precisamente declamar su obra, ni es incluso memorizar su obra, sino convertirla en una conducta de vida de cada ciudadano. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. Ver a Martí como hombre de pensamiento y no como ente aislado es la mejor manera de entender su personalidad y valorar cada sacrificio y la sensibilidad de su obra. Anduvimos hoy por los senderos del tiempo, en la grabación, corte y edición Fidel Acevedo Betancur. Agradecimientos al profesor Rafael Infante Mesa, fue un guión de quien les habla, Lianet Paz Peña. Muy buenos días.